Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Como ustedes escucharon, yo soy Brisa Gómez. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Les platicábamos desde la semana pasada que este mes de junio estaría dedicado a temas relacionados con la masculinidad y, bueno, pues sobre las distintas maneras en las que se aborda pues en estas perspectivas de género. Y justamente, bueno, pues hoy tenemos un invitado que nos va a hablar un poco de cómo han ido aportando a través de los grupos y del trabajo en grupos, pues para poder cambiar un poco y frenar pues las situaciones de violencia que pueden darse en todos los ámbitos de la sociedad. Yo quiero agradecer, antes de que iniciemos con el tema, a Soledad Macías, que está en los controles como cada jueves, muchas gracias. Por supuesto, a Brenda Coronado, que siempre se ocupa de que el programa esté lleno de material y de información para que lo podamos escuchar y lo podamos disfrutar. Y bueno, pues obviamente les doy los números de contacto 2281-040477 para mensajes de texto o WhatsApp, y los teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. A través del Facebook de Radio UV también pueden escribirnos para que, bueno, pues se pongan en contacto con nosotras, con nosotros, ahora que estaremos hablando de paternidades, y sobre todo, bueno, pues para que puedan resolver las dudas que les vayan saliendo con esta plática. Como les decía, el día de hoy tenemos a un invitado que nos va a platicar un poco acerca de cómo han ido trabajando estos temas, pues de las masculinidades, la paternidad y las formas de ir generando una vida distinta en los hombres a partir de darse cuenta de qué cambios se pueden hacer. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Mario Torres. ¿Qué tal, Mario? Brisa, muy buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas. Esperemos pues que podamos aportar algo. Este tema de paternidades creo que es central en el trabajo que hacemos. Nosotros somos un colectivo que iniciamos el trabajo hace 16 años, 7 meses aproximadamente, un 26 de noviembre, empezando estas jornadas que se hacen cada año en contra de la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Decidimos abrir en aquel tiempo programa de hombres renunciando a su violencia, y pues ha sido un trabajo difícil porque cuando iniciamos no había una cultura ni siquiera de cuestionarse estas masculinidades que venimos aprendiendo, que pues reflejan el machismo, la violencia hacia las mujeres, el poco cuidado que los hombres tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Yo decía en aquel tiempo, nosotros somos como un grano de arena, y es lo que podemos aportar, un grano de arena en un cambio cultural que yo creo que es necesario desde aquellos años, así lo veo. Uh-huh. Yo trabajaba en ese momento en centros de integración juvenil y atendía familias jóvenes con consumo de drogas, y en la mayoría de estas familias lo que veía que eran los jóvenes era el reflejo de la gran violencia que se ejercía en el interior de las familias, y pues generalmente éramos hombres los que ejercíamos esa violencia, y pues dije, pues necesitamos hacer algo. Afortunadamente tuve un compañero que desde entonces estamos trabajando juntos, que es Beno de Keiser, y se han ido sumando otros compañeros ahora. Por ejemplo, Paco Contreras es muy activo, ha sido siempre muy activo. Estuvo trabajando con nosotros. Ahora tiene su programa también de radio. hay otros compañeros ya trabajando grupos en Orizaba, aquí mismo en la ciudad de Jalapa, pues que han ido con nosotros a trabajar, a reflexionar, y creo que poco a poco crece esto, y a mí me da gusto estar aquí, que nos inviten, que nos tomen en cuenta, porque estos 16 años, 7 meses, bueno, no pretendemos decir que nosotros somos los que tenemos la verdad, sino simplemente hemos venido trabajando como base en el programa, es un grupo con perspectiva de género, una cuestión de reflexión entre hombres, y bueno, vamos descubriendo muchas cosas. Te he de decir que en un principio, bueno, yo al haber tenido algunas lecturas del feminismo, al simpatizar con el feminismo, pues no me daba también cuenta de la violencia que había ejercido, y por lo tanto no tomaba responsabilidad. En determinado cuenta, momento cuando me di cuenta, me presentaba en el grupo de hombres, soy Mario y yo no soy un hombre violento. Los violentos son ustedes, les decía ellos. Ajá. Porque la mayoría de los hombres llegábamos, incluyéndome, pensando que nosotros no éramos violentos. Los violentos eran otros. Los que golpeaban. Sí, los que a lo mejor asesinaban, uh-huh. Usaban la violencia física, uh-huh. Pero nosotros no, o sea, éramos ciudadanos, padres de familia, y es difícil también aceptar que un hombre diga, sí, violente. Uh-huh. Es un hecho que llena de vergüenza, y no es fácil decirlo, no, sobre todo públicamente, ¿no? Entonces, como nos llena de vergüenza también, y además nos es difícil verlo, y también decirlo, que ese es el otro problema, pues lo cargamos muchas veces, y eso hace más difícil que podamos enfrentar ese problema y que iniciemos un cambio. Entonces, el programa nació bajo el nombre de Programa de Hombres Renunciando a su Violencia. Uh-huh, sí. Nos enfocábamos directamente a trabajar violencia. Algunos compañeros que pasaron, un compañero que es catedrático de la UVEC, tiene doctorado, estuvo por ahí con nosotros, muy reflexivo, y observó, oigan, pero es que el programa es muy rígido y culpabilizador hacia uh-huh. los... Necesitamos en el grupo abrirlo hacia otros temas, pero no teníamos la experiencia ni la visión. Nos sirvió mucho el programa de hombres renunciando a su violencia. De hecho, todavía trabajamos mucho uh-huh. en base a este programa, pero nos dimos cuenta que había que... En esto del cambio de los hombres hay dos planteamientos, o había habido dos planteamientos que en algunos momentos se han visto como antagonistas. Trabajar directamente con la violencia de los hombres, es decir, con sus hechos, uh-huh. y hay acciones incluso punitivas uh-huh. Que ha promovido el feminismo uh-huh. justamente. Claro. Y que, bueno, incluyen pues la denuncia, el procesamiento judicial y el uh-huh. castigo. Sí. Y hay otra vertiente que es proponen cambiar trabajando el malestar de los hombres. Uh-huh. En algunos momentos esta perspectiva se ha calificado, sobre todo porque ha sido muy retomada por profesionales de la psicología, de la psicoterapia. Se le ha calificado incluso como procesos psicologistas, que la violencia la llevan solamente a estos procesos de la mente, de la conducta, pero que no abordan muchas cuestiones sociales, de las relaciones entre uh-huh. hombres y mujeres. Y creo que nosotros, al entrar también en contacto con un proyecto que es el Instituto UEM de Costa Rica, uh-huh. Que ellos están encabezados por un psicólogo, nos enriquecieron. Ellos trabajan más a partir del malestar de los hombres y nos enriquecieron mucho. Nosotros creemos que no es excluyente una perspectiva de la otra, porque lo que hemos aprendido que detrás de esa violencia que los hombres ejercen, también hay un aprendizaje que pasa por la violencia y que pasa por el dolor que genera esta violencia y por los aprendizajes de ser hombre que no se hablan, no se dicen. Y que cuando los compañeros acuden al grupo, lo que dicen, yo fui muy violentado, generalmente por el padre o por otros hombres cercanos, y me prometí que nunca iba a repetir esto. Y me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo que mi papá hizo conmigo. Justamente eso es la pregunta que a mí me viene a la cabeza. ¿Cómo atender estas paternidades? No las que están en este momento, sino resolver esos conflictos que han dejado las paternidades anteriores y que han causado toda esta cadena de violencia que se va heredando de padres a hijos por generaciones. Pues yo, en la experiencia que tenemos, que tengo en el grupo, lo que veo es que es necesario que trabajemos, trabajo grupal entre hombres. Aprendemos a ser hombres con otros hombres, son nuestros modelos. Sí. Cuando iniciamos el grupo de hombres, otros hombres se burlaban de mí, me decían, aguas, aguas, ahí viene el feminista, aguas, aguas, ahí viene el hombre violento, cállense, cállense, ahí viene el hombre violento. Otros hombres mismos, y vivir esto solo es difícil. Claro. Acudí a un curso con Mabel Burín, una psicoanalista argentina, que ha trabajado mucho sobre subjetividad femenina y masculina. Y ella hablaba de que quienes nos atrevemos a cuestionar a esto somos hombres en transición. No sabemos tampoco hacia dónde ir. Y cualquier hombre que quiera cambiar no sabe hacia dónde ir, porque no existen modelos de cómo ser un padre diferente, que esto que tú me preguntabas. O sea, ¿de dónde vas a agarrar un modelo cuando toda la sociedad está organizada en este modelo patriarcal, podemos hablar? ¿Dónde lo que prevalece es una paternidad basada en la autoridad y, bueno, dicen, en el respeto? Y esto traducido en acciones y en hechos, son paternidades basadas en la imposición, en la violencia, en el sometimiento del otro. En el de, lo haces porque yo lo digo, ¿no? Sí, soy exactamente. Tu papá. Exactamente esto de porque soy tu papá. Parece ser que, bueno, culturalmente nos dicen que Dios es padre. No es madre, es padre. Los mitos de creación se invirtieron, y entonces el que da la vida es el padre. Y de ahí viene la autoridad de ser el autor de esta vida. Y eso nos lo han transmitido por siglos y siglos. Y creemos que nosotros tenemos esa autoridad por el hecho de haber engendrado. Digo, ahora sabemos que hay, para que podamos nacer, usted debe haber un varón y una mujer para que nazca o para que se cree el óvulo y a partir de ahí el ser humano. Pero durante mucho tiempo se creyó que era el hombre el que daba la vida. Y de ahí creo yo que viene en parte esto de sentir que se tiene la autoridad. Lo haces, como dijiste tú, porque soy tu padre. Claro. Y no necesito hacer más porque eso es. Y la otra parte, el respeto. Yo, como terapeuta familiar, muchos jóvenes que violentaban, me llamaba mucho la atención que les preguntaba yo, bueno, un joven que él me relataba que había tenido como 50 riñas en la calle, había estado en hospital, en terapia intensiva, había estado a punto de morir. Él, pues, a lo mejor no me quiso decir, pero también había puesto en riesgo la vida de otros jóvenes, igual que se puso en riesgo la vida de él. Y yo decía, bueno, ¿cuál es la lógica, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Sí, y decía, es que es para ganarme el respeto. A ver, el respeto. Y esta era una frase que me repetían una y otra y otra vez. En la masculinidad, ganarse el respeto. Es ser el dominante. El dominante. Uh-huh. Es el que impone, se impone. E impone el miedo y el temor a los otros para que los otros no lo violenten a él. Eso es, en este sentido, lo que yo logré ver de esto. Uh-huh. Hasta ahora, bueno, yo muchas cosas hablo desde mi reflexión de todos estos años trabajando. No es necesariamente una verdad, pero es como yo ahora lo veo, que esta autoridad y este respeto, pues vienen de esos aprendizajes, que entre hombres el respeto se gana imponiéndose a otros hombres por la violencia, ¿no? Okay. Y esto se traslada a la autoridad, digo, a la paternidad. Entonces, con los hijos parece ser que solo eso es suficiente para imponer, pues, muchas veces situaciones incluso de terror. Digo, sí. Hemos tenido compañeros que han sido abusados sexualmente por el padre años y años, y compañeros que no lo pueden decir en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque también nos impusieron el silencio, que es parte también de este aprendizaje de las masculinidades. En lo particular, a mí, cuando lloraba, cuando me caía, cuando me pasaba algo, no llore, no es vieja, usted es hombre, aguántese. Uh-huh. Y este silencio de no expresar nuestro dolor, no expresar nuestra tristeza, nuestra vulnerabilidad, de decir tengo miedo, pues también es un aprendizaje que no solo, bueno, a mí me lo dijeron en familia, pero se refuerza también afuera. Si hablas de esto, no eres hombre, o no eres suficientemente hombre. Nos aplican el machinómetro. Ok. Vamos a seguir hablando acerca de esto, justamente porque de ahí se derivan los miedos, las conductas violentas y otras situaciones. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar una canción. Esta canción se llama Nana para Noam. Este niño no quiere dormir, le gusta la vida y nunca la suelta. Este niño no quiere dormir, prefiere dejar las pestañas abiertas. Este niño no quiere dormir, en casa se va siempre de puntillas, ni nanas ni reggaetón. Y es que ni por siguirilla, este niño no quiere dormir. No es hambre, no es frío, el nene está sano. Este niño no quiere dormir, y todos en vela, velando al enano. Este niño no quiere dormir, no para un segundo, es un torbellino. Ni tilas ni diazepam, ni por mandato divino. Duerme Duérmete, pequeño, duérmete. Por mamá, por Buda, por Vishnu. Duérmete, pequeño cabroncete. Yo estaré siempre cerca, aunque no me veas tú. Este niño no quiere dormir, ni con esta canción, ni contándole un cuento. Este niño no quiere dormir, parece que sueña bastante despierto. Este niño no quiere dormir, quiere crecer y tiene prisa. Duerme que ya cuido yo de que el mundo nunca te cambie la risa. Duérmete, pequeño, duérmete. Por mamá, por Buda o por Vishnu. Duérmete, pequeño cabroncete, yo estaré siempre cerca aunque no me veas tú. Duérmete, pequeño, duérmete. Por papá, por Dios o Belcebú. Duérmete, pequeño cabroncete, yo estaré siempre cerca aunque no me veas tú. Siempre cerca aunque no me veas tú. Ya estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 24 minutos, estamos en Púrpura, hablamos acerca de paternidades, pero además, como ustedes saben, tenemos ya una sección prácticamente fija en Púrpura y es justamente la cápsula del Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres, que coordina además mi queridísima Estela Casados y que hoy nos acompaña en la cabina para platicarnos un poco de esta cápsula. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Brisa, Mario, un gusto reencontrar a Mario, que ya teníamos, yo creo que un par de años que no teníamos el gusto de vernos sí. Cara a cara y escuchar todo esto interesante que él viene a comentar esta mañana en Púrpura. Pues a partir de el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, como cada jueves tratamos que de cada jueves podamos platicar algunas cuestiones que tienen que ver en general con las violencias hacia las mujeres y particularmente aquellas que radicamos en el estado de Veracruz. Una de las violencias más visibles que causan mayor escozor es precisamente aquellas que tienen que ver con pues los asesinatos uh-huh. hacia mujeres. Es una situación, un hecho por demás detestable, atroz, que ya tiene rato que se salió de control, ya tiene rato que pues nos llegó el agua a los aparejos, como luego dicen, uh-huh. Pero lamentablemente día con día estamos observando que se va acercando a nuestro ámbito cercano, pues este fenómeno tan terrible. Justamente hace un par de días fue asesinada una egresada de la maestría en ciencias sociales y bueno, fue un hecho pues muy triste, muy terrorífico, como son todos los asesinatos y en particular pues de las mujeres. Y fue muy triste también ver a varios colegas del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales pues lamentando es la manera tan atroz en que le fue arrebatada la vida pues a su estudiante egresada de esa maestría titulada apenas uh-huh. en diciembre de 2018. Lamentablemente, creo que como sociedad difícilmente hemos podido remontar la urgencia y el desconcierto tan grande y lógico que tenemos de superar el fenómeno o de actuar en perspectiva sobre el fenómeno. ¿Por qué lo digo? Porque regularmente cuando asesinan a una mujer, no vayamos más lejos, cuando asesinan a una mujer en este estado, pues obviamente todas y todos volteamos a ver el hecho, lo condenamos, sí. Nos parece reprobable, hacemos una exigencia que corresponde como ciudadanía pues a las autoridades para que se activen las y puedan y se pongan las pilas y puedan resolver este tipo de situaciones. Pero lamentablemente no observamos que en la cotidianidad de nuestro actuar tenemos muchos mecanismos violentos que encamina allá cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, va encaminado a, de una u otra forma, generar aquellas condiciones que permitan que a lo mejor no a esa mujer en concreto a la que estamos agrediendo, pero sí a otras, se les victime a través de un asesinato. Uh-huh. En ese sentido, creo que la exigencia hacia gobierno del estado desde hace varios años ha estado por parte de la sociedad civil. Creo que este debe de intensificarse más a la luz de los hechos que hemos presenciado tan solo en este mes, pero creo que habría como sociedad también de tomar el toro por los cuernos y empezar a trabajar en una medida, porque vemos que en sus diferentes niveles de gobierno pues y con los diferentes mecanismos de los claro. cuales dispone, pues no está habiendo resultados. Y lo comento pues con el lamentable número frío que nos da el proyecto de asesinatos por razones de género que tenemos en la Facultad de Antropología, uh-huh. ese proyecto que llevamos desde 2014. Y bueno, justamente anoche me estaba preguntando, ¿qué ha pasado en otros meses de junio en materia de asesinatos de mujeres uh-huh. en general, ya sean homicidios o feminicidios? Y me encontré con cifras muy escalofriantes, ¿no? Como son todas aquellas en donde se reportan el asesinato de una mujer. Tenemos, por ejemplo, que en junio de 2019 se cometieron 33 asesinatos de mujeres en el estado de Veracruz, según lo que reportó en su momento los medios de comunicación uh-huh. locales. Y bueno, fue el mes que más reportó, junto con octubre, me parece, de ese año, pues un número importante de asesinatos. ¿De qué año? De 2017, junio uh-huh. de 2017. Para junio de 2018... ¿qué pasó? Bueno, acontecieron también 17 casos entre homicidios y lo que podrían ser feminicidios. Aparentemente, pues se redujeron casi a la mitad, uh-huh. pero recordemos que así sea una mujer asesinada, se debe de tomar en su justa dimensión. Y ahora lo que estamos observando que en estos 13 primeros días que compone el mes de junio de 2019, tenemos aproximadamente 11 eventos en donde veracruzanas han sido asesinadas, ¿no? En lo largo y ancho del estado de Veracruz, según lo que ha reportado, lo que han reportado los medios de comunicación. Y bueno, hay una tendencia muy, muy compleja, ¿no? Lamentablemente algo que hemos observado es que cuando hay un cambio de sexenio, ya sea a nivel federal o estatal, pues los índices de violencia repuntan para la población uh-huh. en general. Pero como parafraseando a Rita Segato, pues el cuerpo de las mujeres llega a convertirse en estos cambios de administración gubernamental, máxime cuando ha cambiado de partido político tanto a nivel federal como estatal, uh-huh. pues estos se exacerban, ¿no? Estos claro. niveles se exacerban y estamos teniendo una clara un claro ejemplo con lo que está sucediendo en el estado de Veracruz y sobre todo en materia de asesinatos contra mujeres. Ya el fiscal, me parece que ayer, uh-huh. el día de ayer, el fiscal general del estado, pues dio cifras oficiales de las mujeres asesinadas en lo que va del periodo que inicia el actual gobernador. Y bueno, yo me congratulo porque precisamente la actividad del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres nace porque las cifras oficiales no se daban, desconocíamos, y creo que ese es un buen signo de un cambio. Yo creo que debe de haber una estrategia, y siempre lo he dicho desde el 25 de enero que se implementó la estrategia Cero Tolerancia, pues que mientras no haya una estrategia coordinada, seria, puntual y de veras, para decirlo pronto, entre los diferentes órdenes de gobierno y que deje de lado sus diferencias partidistas, pues difícilmente va a suceder algo. Y este año no está pintando bien ni para la población en general en materia de violencia, ni para las mujeres en particular. Esto es nada más lo que tiene que ver con los asesinatos. No sabemos cuántas mujeres están siendo agredidas, cuántas veracruzanas diariamente sufren algún tipo de violencia. Entonces, creo que el horno no está para bollos. Uh-huh. Yo observo cotidianamente, como toda la población, que vemos una serie de ires y venires entre una serie de pronunciaciones sobre el tema, que solamente nos hablan de encono, pero no nos hablan de resolución. Y reitero, creo que la sociedad, la realidad que estamos viviendo ahora, pues difícilmente va a revertirse ni con un programa, ni con 6 años, ni con otra visión de gobierno. Necesita un trabajo de drenaje profundo, a gran escala, y no lo estamos viendo. Estas son las cifras, lamentablemente. Terrible, Estela. Una situación muy preocupante lo que está ocurriendo con las mujeres en Veracruz. Sí, terrible. Y en medio de todo ello, hay una serie de, ¿cómo decirlo?, de intereses particulares, de intereses de partido, de intereses políticos, de acomodarse en esta fluctuación política que ha traído consigo el cambio de un partido. La alternancia política, no lo sabemos, parece que no, pero hasta ahorita es una alternancia de partido. Hay muchos personajes dentro del ámbito político que en esta fluctuación sísmica, ¿no?, que está sufriendo el escenario político, pues están tratando de acomodarse y de no perder ni privilegios, ni salarios, ni nada, ¿no? Y en medio de todo ello, quedamos las mujeres en la agresión cotidiana y quedan las veracruzanas que están siendo asesinadas, como esta compañera, que reitero, egresada de la Universidad Veracruzana. Hoy se empieza a boletinar, me parece que desde anoche, vía redes sociales, pues otra estudiante de psicología en Veracruz, que ha desaparecido, que desde ayer, me parece que por la tarde, se desconoce de su paradero. ¿Y qué nos toca ver? Nos toca ver cómo se están acomodando las fuerzas políticas. Eso es lo más evidente. Esa es la nota diaria prácticamente que nos dan los órganos que deberían de resolver este tipo de problemas. Estamos viendo cómo se acomodan, no estamos viendo cómo están resolviendo. Perfecto. Gracias, Estela. Muchas gracias por esta intervención. Y bueno, pues esperamos que la próxima semana estés con nosotras de nuevo. Yo también. Bien, vamos entonces ahora a continuar con nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando acerca de las paternidades. Está con nosotras Mario Torres. Él, como ustedes escucharon, es fundador de uno de los grupos, de los primeros grupos en Veracruz. El primer grupo en Veracruz dedicado. Actualmente en la República Mexicana somos el grupo que más años tenemos trabajando continuamente. Yo he de decir que estoy muy agradecido con la gente que hizo el colectivo de hombres por relaciones igualitarias, CORIAC, uh-huh, que sí. Ellos hicieron el programa de hombres renunciando a su violencia. Ellos nos formaron. Uh-huh. Ahora puedo decir que son mis amigos, Roberto Garda, Paco Cervantes, Eduardo Liendro. Fueron pioneros en México, claro, en estos temas. Y pues nada más seguimos sus enseñanzas y aprendiendo también. En esto de las paternidades y la violencia, ahorita escuchando a Estela, es algo muy triste. Yo en lo particular veía venir, si no con claridad, esta cuestión de tanto feminicidio, uh-huh, que ahora sabemos, Sí, sabía que había una gran violencia en los hogares en México, que muchas de estos feminicidios son perpetrados por la pareja o expareja, uh-huh. el novio, el esposo, el amante. Claro. Hasta el pretendiente, ¿no? Y son aprendizajes de los hombres, porque hay un aprendizaje, creo que es fundamental. Aprendemos que el cuerpo de las mujeres nos pertenece. Uh-huh. Entonces, sentimos que tenemos derecho a invadir su espacio personal, uh-huh. Sea con palabras, sea uh-huh. con tocamientos, sea, por ejemplo, en transportes colectivos, con lo que se llama el arrimón, uh-huh. Miradas lascivas, uh-huh. En grupo, también acosar las mujeres y a tomarlas también, quieran o no. Claro. Las mujeres. Es un aprendizaje que pasa mucho también a través de la cultura, y que creo yo que esta cuestión de autoridad está también por ahí en medio, en este mito de la creación del hombre, de Adán y de Eva. A ver si no me linchan los cristianos por decir que es un mito. Eva viene de la costilla del hombre. El hombre fue primero, ¿no? Así es. Entonces, hay muchas cosas que nos refuerzan esa visión, y creemos finalmente que ellas nos pertenecen, y también los hijos. En las paternidades, por lo menos en México y en Veracruz, son generalmente paternidades muy ausentes, es lo que en el grupo de hombres vemos, uh-huh. porque consideramos los hombres que el cuidado de los hijos no nos toca a nosotros. Es la mujer en esta división del trabajo, y la mujer le toca el trabajo reproductivo y el hombre el trabajo social, el espacio público de reconocimiento, pero el cuidado de los hijos se delega a la mujer. Y entonces, aunque nos quedemos cuando sabemos que va a nacer un niño, generalmente es muy ausente. Uh-huh. Porque no hemos tenido ese entrenamiento en expresar esas emociones de amor, de ternura. No sabemos cómo cuidar. Algún compañero que pasó por el grupo hablaba de que teníamos discapacidad doméstica, uh-huh. o sea, para las tareas domésticas, y discapacidad emocional también. Es algo con lo que crecemos los varones, porque, bueno, yo reflexionando, ¿qué nos pasa? Uh-huh. Generalmente nos arrancan de la cercanía de mamá más rápido que a las mujeres. Claro. Porque el niño debe a aprender a aguantar el hambre, el frío, etcétera. Uh-huh. No hay que cargarlo. Déjalo llorar. Algunas, que haga pulmón. Haga pulmones. O es hombrecito, no lo mimes tanto. Tiene que aprender a defenderse. Uh-huh. Hay muchas cosas. Y tempranamente ya no puede estar con la mamá porque no puede ser faldero, no puede. Si lo miman mucho, pues no va a aprender a enfrentar solo, los problemas de la vida. Entonces, esta ausencia o esta carencia de cuidado y de ser apapachado, entendido, de ser cuidado, uh-huh. pues repercute en nosotros, porque tampoco lo aprendemos. Son edades, 4 o 5 años te gusta, que pues ya los niños ya no hay que cuidarlos casi, tienen uh-huh. que aprender solos. Y crecemos en ese miedo. Generalmente los hombres que llegan al grupo, muchos, un 80% diría yo, llegan en separación, les uh-huh. piden el divorcio o ya no quieren vivir con ellos, uh-huh. y ellos entran en pánico. Porque no saben. No saben vivir solos. Y no saben. Algún hombre. Y no terminan de entender qué ocurre, ¿no? Exactamente. Y algunos hombres lo dicen, es que ahora no tengo quien me cuide. Uh-huh. Y son adultos, y algunos adultos ya de 50, de 60 años. que todavía esperan que sea la mujer que los cuide, porque no nos enseñan, porque nos arrancan, y el varón, el padre, que debería a lo mejor también tomar ese lugar, tampoco sabe. Hay problemas de alcoholismo, de drogadicción, de ausencia muy fuerte entre, por lo menos, quienes acuden al grupo. Uh-huh. Y generalmente son hombres que pues han violentado, algunos de una manera también grave, que sean algunos compañeros pues que han participado en algún momento de su vida, incluso en actividades ilícitas. Pero que, bueno, llega el momento para ellos de quiebre, de cambio, claro, que les requiere. Hay compañeros que cuando tienen hijos, es cuando se dan cuenta, yo no puedo seguir así. No sé cómo educar a mi hijo, no sé cómo hablar con mi hija. Un compañero decía, no sé si debo cambiarle o no cambiarle el pañal a mi hija. Porque también está este fantasma del abuso sexual del hombre hacia las hijas también. Y las compañeras dudan de todos nosotros los hombres. Para muchas compañeras feministas, cuando veo en redes y habla alguien del cambio de los hombres, y dicen las compañeras, eso no existe. Hombres responsabilizándose de su vida nos han escrito, eso no existe. O sea, no creemos en ustedes. Y sí, tienen razón. Es difícil que crean que los hombres podemos cambiar. Nosotros, pues, respetamos mucho ese punto de vista, pero creemos que sí podemos cambiar trabajando entre hombres, y debemos de aprender. Han pasado compañeros que han dejado grandes enseñanzas en el grupo de hombres, compañeros que hablaron de amarse entre hombres. ¿Cómo amarse entre hombres? Eso es de gays, de homosexuales, y eso no es ser hombre. En nuestra cultura, que te decía que nos aplican el machinómetro, que tienes que llegar a ser un verdadero hombre. No sé quién lo pueda cumplir, pero siempre estamos bajo esa presión. Claro, que es todo un estereotipo, ¿no? Exactamente. El hombre más fuerte, el dominante, el exitoso, el guapo, el pudiente, sí, además, ¿no? Exactamente. El buen proveedor, cuestiones como estas, ¿no? Vamos a seguir hablando acerca de esto, vamos a una cápsula, y es la cápsula de Aves y Moras, por cierto, para recomendarnos un libro, y regresamos a seguir hablando con Mario Torres sobre las paternidades. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de. Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Aló, aló, amigos de Púrpura. Aquí, Ana Valderrama, de Aves y Moras, en un vuelo más por libros escritos o protagonizados por mujeres. En esta ocasión les traigo El Instante Amarillo, una novela gráfica de Bev, publicado en Océano en su colección Historias Gráficas. ¿Qué les puedo decir de Bernardo Fernández Bev? Bueno, él es mexicano, es un novelista gráfico y no gráfico, y es el heredero de una gran tradición de narradores. Él es un impulsor del cómic en México, de la ciencia ficción, del género policiaco. Ha hecho muchísimos títulos, tanto para niños, jóvenes y adultos, muy interesantes. Pero en esta ocasión nos presenta la historia de María. Este es un relato de iniciación, ya que nuestra protagonista va a pasar del mundo infantil al mundo de la adolescencia. Un pedazo de vida que casi siempre duele. Y es que María no lo tiene fácil. Empieza con su familia. Sus padres realmente están peleando, pero peleando todos los días y feo.

Cada quien es responsable de su cambio, no le imponemos nada. Escuchamos, reflexionamos en conjunto, en grupo. Esto es importantísimo, que busquemos otros hombres que nos cobijen, que nos den esa contención, ese cuidado también que necesitamos, porque como adultos, aunque crecimos, muchas veces no lo tuvimos. Y que empecemos a confiar en nosotros y en otros hombres, para que también podamos cobijar a nuestros hijos, a nuestras hijas, que reflexionemos sobre nuestras responsabilidades, que no deleguemos el cuidado en la mujer, ni el cuidado de nosotros, ni el cuidado de los hijos. En ocasiones dicen, bueno, ya, es un buen hombre porque ayuda en las tareas de la casa. Es nuestra responsabilidad, no es ayudar. Nuestra responsabilidad es también hacernos cargo, junto con la mujer, de todo lo que es un hogar o una familia, ¿no? Que incluye el cuidado de los hijos, el cuidado de nosotros mismos, de nuestra salud, de nuestra sexualidad, de nuestras emociones. Por eso el grupo ahora es hombres responsabilizándose de su vida. No es solamente el que se responsabilicen de sus actos de violencia. Sí, lo podemos hacer y decir tal vez por mi culpa y ya no lo vuelvo a hacer. Pero lo que vemos nosotros es que si no hay un trabajo profundo, tendemos a repetir esta violencia. Y lo que creemos nosotros es que hay que trabajar profundamente, no solo para que dejemos de violentar, sino para que nos hagamos responsables de esa violencia y de todo lo que implica nuestra vida afectiva, sexual, emocional, mental, porque muchos hombres, curioso, llegan con tratamientos psiquiátricos. Con el paso de los años, muchos de ellos pues toman dosis mínimas, a ver si hay algún desorden a nivel neurológico que necesitan. Pero también de eso necesitan hacerse responsables. Claro. Y cuando lo hacen, pues puede haber esas expresiones de amor, de ternura, de cercanía. Hay un cambio que yo en lo particular me encanta en mis compañeros y lo aprendo también junto con ellos. Hemos aprendido junto con todos los compañeros que han pasado en el grupo y ahora me encanta pues esa solidaridad y ver que ya no solo es Beno y yo, sino hay compañeros trabajando en otros grupos, de esos mismos grupos que a veces son contratados, a veces no saben qué hacer, son profesionistas, pero si no han trabajado personalmente, de repente se encuentran ante situaciones que es difícil. Y han ido también con nosotros a aprender. Y me da gusto. Y otros compañeros que han pasado también están trabajando pues por este cambio de los hombres, por lo que ahora le llaman paternidades positivas. ¿No? Claro. Entonces, esto es muy importante para nosotros ver que a lo mejor no somos ahora un grano de arena, somos dos, ya nos sumamos. Lo cual es buenísimo. Pues muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias al auditorio que nos estuvieron escuchando a lo largo de esta hora. Este mes lo estamos dedicando a las masculinidades con motivo del Día del Padre, así como en mayo estuvimos haciendo trabajos especiales sobre la maternidad consciente y la maternidad voluntaria. Bueno, pues en esta ocasión estamos hablando acerca de las masculinidades y la paternidad. Si me permites, ¿sí? Invitar a los hombres, supuesto, los miércoles a las 18 horas en Acueducto Esquina Ruiz Cortines, de 18 a 20 horas en el Centro de Integración Juvenil. Todos los hombres que quieran trabajar, no solo violencia, sino todo lo que implica el ser hombre. Perfecto, es muy bien la invitación, es el Centro de Integración Juvenil en Acueducto. Esquina Ruiz Cortines. Esquina Ruiz Cortines, los miércoles. 18 horas. 18 horas, perfecto. Pues muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a Brenda Coronado, a Soledad Macías. Muchas gracias, por supuesto. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. I thought I saw a man boy.

Este es un corte informativo.